Estados Unidos asesinaron a George Floyd aquí en Chile, al huerquén en Mapuche, Alejandro Trauquín, que fue emboscado por cerca de 10 sujetos que comenzaron a disparar. Estamos aquí por un motivo principal de nuestra lucha, por nuestra recuperación territorial hace 7 años. En el cual nosotros queremos mencionar y queremos, estamos siendo allanados por fuerzas especiales de PDI y bastante contingentes de Zorrillos, fuerzas especiales. Desde el día miércoles 13, más o menos tipo 10, 10 y media de la mañana, llega Carabinero a reprimirlo con fuerza. Vemos que ahí habían imágenes que daban cuenta de la acción directa de Carabineros. Mató a niños con discapacidad, mujeres embarazadas, en el cual la comunidad tiene cuenta con 14 niños. Un llamado a todos los blogs de cada comunidad que están en resistencia a que sigan la lucha, que esto no es un principio ni un final, esto está recién. Tenía una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para tratar este tema, sobre cuando en la madrugada fue asesinado por UNEWEN. Corresponsalía desde Coyipulli, Guareá. El día de hoy, alrededor de las 12 del día, se presentó un grupo de la comunidad UNEWEN, liderado por la Lamian Andrea Negulpan, para entregar una carta a Fiscalía y al fiscal a cargo de la investigación por el cobarde asesinato de nuestro huarquén Alejandro Trauquín, con el motivo de exigir justicia, considerando que la falta de avance de esta investigación responde directamente a las medidas racistas de este Estado, de este viejo Estado, que es servil al latifundio, a los empresarios y a los políticos. Y cuando el asesinado es un mapuche o un pobre, no, la justicia no opera con la misma prontitud que opera con los otros casos. Se presionó, se ha difundido también en prensa, y la comunidad, la organización actual dice que no se detendrán hasta que se haga justicia por él. Norun Zungungepe, Alejandro Trauquín.